Saludos a toda la audiencia de Farco. Desamparo judicial, ambiental, político, desalojos violentos y represión se viven en el norte de Neuquén, zona que está, según decreto del gobernador Omar Gutiérrez, declarada en emergencia climática. Aún así, avanzan sin haber habido consultas a la población sobre las obras de la represa en el paraje de Villa Nahueve. Con un fallo vergonzoso, el juez a cargo tuerce la balanza a favor de las empresas y en contra de las familias que denuncian permanentes atropellos. Gisela Moreira, abogada representante de la Asamblea por el Agua y de las familias desalojadas, compartía en la mañana de Huerquén lo siguiente. Que en ningún momento presentan un proceso de consulta, ¿no? Porque es un mecanismo que la Ley General de Ambiente interpuso para que la población pueda saber, conocer sus beneficios, sus costos, y ahí analizar y dar el visto bueno. Bueno, esa licencia especial hoy no está dada de manera legal y con conocimiento, ¿no? Sino a través del miedo, de la amenaza. Yo creo que esas personas han podido aprobar o firmar un acta que ni siquiera saben de qué ha sido. No hemos visto muchos avances en el amparo, pero lo cierto es que la obra sí ha avanzado de manera descomunal, afectando las costas del río, tirando aceites y diferentes combustibles al mismo y sobre todo avasallando los derechos de los pobladores. Pero esto no termina acá. Ya se encuentran proyectándose otras obras, otras represas, como en el paraje de Barbarco y Colomichicó, donde la desinformación y las promesas son las principales aliadas de las empresas en el lugar. Ramona López, de la Mesa Campesina del Norte Neuquino, nos pone al tanto de la situación que se vive en la zona rural. No me lo preocupa porque acá en lugar de donde se hace la represa, si se hace, se va a hacer, o sea, visto que se va a hacer, nos toman los campos, nos tapan con agua. Y todas las partes mejores de ensalaje, de arena, con zapatos, siembra, todos los potreros cerrados, tenemos, y ahí nosotros sembramos, cortamos pasto para las vacas, y nos llegan a tapar todas esas partes, no vamos a tener donde cortar nada, de paz, nada, nada. Sabemos, hombre, con los señores vieron hace como 2 años, no me recuerdo el nombre, y bueno, ellos dijeron que querían hacer eso, que iban a hacer esta represa, y ellos estaban viendo a la gente, que decía la gente, que les iban a dar a cambio. Informó desde el norte de Neuquén, Patagonia, Argentina, Fabián Alderete, FM La Riera, 104.7, la radio comunitaria del Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra.